de corazón, guárdalo bien dentro con el tuyo, mi amor. Ay, sí, papi. Y venga pa' acá, mamacita. Mi amor, yo te quiero, voy a darte el corazón. Ponlo cerca al tuyo y juntos estén los dos. Mi amor, yo te quiero, voy a darte el corazón. Ponlo cerca al tuyo y juntos estén los dos. El mío entre el tuyo, el tuyo en el mío. El mío entre el tuyo, el tuyo en el mío. Brazos te esperan llenos de pasión. Ay, déjalo adentro este corazón. Mis brazos te esperan llenos de pasión. Ay, déjalo adentro este corazón. El mío entre el tuyo, el tuyo en el mío. El mío entre el tuyo, el tuyo en el mío. Sígueme queriendo, el corazón no ha muerto. Quiero que lo tengas, hay mi vida adentro. Te aconsejo, mujer, para que este amor sí valga. Cuida mi corazón para que no se te salga. El mío entre el tuyo.